saliera de mi sangre un litro de hambre, de amor, un litro de hambre. Soles adivinos parpadean como yo, parpadean como yo. Y la luna perdonase la razón de mi dolor, calladito y en tu alma dejaría mi canción. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo en los estudios de Radio Centenario a Ramiro Guzmán, escritor uruguayo. Ramiro, buen día, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo andás? Buen día, el gusto es mío, ando muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Y acá presentando este material muy contento. Bueno, la verdad que es una alegría tenerte porque escribir de poesía no es muy normal en los tiempos que estamos viviendo. Y vos sos un escritor, pues, haces poesía. Tenés un montón de trabajos que hemos hablado fuera de micrófonos. ¿Cómo te puedes definir como tu trabajo en esto? Yo, que estás haciendo? Soy narrador, soy poeta, pero en la poesía últimamente es el lugar donde me siento más cómodo. ¿Y por qué? Creo que porque el verso, la libertad del verso de cortar en cualquier momento, me hace más libre y me puedo expresar mejor tanto mis dolores como mis alegrías, mis lugares oscuros como mis lugares claros, mis miedos. Creo que en la poesía es donde mejor me alivia, donde mejor lo logro. Aún así yo sigo haciendo narrativa. En este momento yo estoy escribiendo una novela y se va a publicar este año en España una novela corta mía que se llama Polvo Ulterior. ¿Y empezaste muy chico en todo esto? Sí, porque a los 9 años, sí. En un concurso de la Biblioteca Infantil Nacional, un cuento mío fue premiado, que se llamaba La Huida, y 2 años después La Experiencia de una Vela. Entonces yo, siendo muy chico, cuando mis amigos querían ser los jugadores de fútbol, sí, o lo que sea, yo quería ser escritor, ya lo tenía claro. Y a veces leía cosas de autores para grandes, como Poeta en Nueva York, de García Lorca, que es la parte más difícil de Lorca, y a veces no entendía bien qué quería decir, pero sentía que había una música que me atrapaba y que me gustaba. También paralelamente leía libros para niños de mi edad. No es común también en los tiempos que corren que niños ya en la escuela te hayas interesado por escribir. Uno, desde mi punto de vista, que tengo hijos, un hijo de 11 años que está en la escuela, otro un poco más chico. Yo ya tengo 48 años, te aclaro. Sí, bueno, pero viste que no era lo más frecuente, uh-huh, pero era un gusto personal que yo, claro, tenía. Me acuerdo que jugaba mucho al fútbol de botones. No sé si conocen. Sí, el sí, sí, claro. Jugaba mucho al fútbol de botones y ahí también ejercitaba la literatura porque le ponía nombres a los jugadores, y claro, nombre a los cuadros y nombre. Sí, sí, sí. Ahí, ibas con, armando. Con botones de verdad, ¿no? Entonces sí, sí, le ponía nombre a los jugadores, le ponía nombre a los cuadros y ahí ejercitaba la imaginación, claro, y la literatura. Claro, claro, claro. Y eso te llevaba a escribir las historias y todo. De hecho, mi primer cuento epónimo, o sea, el que da título a mi primer libro, que no es mi primer cuento escrito, uh-huh, pero sí el primer, se llama La Leyenda de los EOS, y es un diálogo con la pelota de luna y entre los charrúas y los vikingos. Vendría, uh-huh, a ser una final del mundo precolombina. Qué bueno. En aquella época yo escribía más narrativa que ahora. Claro. ¿Y cómo hiciste para editar? Bueno, ya lo describí, cada uno tendrá su propia historia, a veces que valdría la pena recorrer, pero como producción y además poder hacer más de 30 libros ya a esta altura. Cada libro fue una lucha diferente. Uh-huh. Cada libro no exagero, porque hay editoriales que me han tomado y han publicado varios libros míos. Pero el tema de publicar cada vez. O sea, a veces es fácil, a veces es más difícil, muy difícil, a veces hay un editor que se interesa, a veces no le interesa a nadie y tenés que sacar la plata de tu bolsillo, como sea. Vargas Llosa escribió Contra Viento y Marea. Más allá de la parte política de Vargas Llosa, que no me interesa, yo hablo de él como escritor. Escribió Contra Viento y Marea, y realmente ser escritor es Contra Viento y Marea, créeme que sí. Porque hay ahí todo un desafío que a veces la gente no sabe, también desde lo económico, ¿no, Ramiro? Claro, desde lo económico para poder publicar a veces, porque no siempre te financian la edición. También para reclamar los derechos de autor es muy difícil. O sea, pero cuando uno saca un libro, lo primero que tiene que hacer es ir a registrarlo, ¿cómo es? Hay que registrarlo, pero yo publico en el extranjero mucho. Y es muy difícil controlar cuánto se vende. En el extranjero. Libros que sé que se venden, porque entro en internet y veo que hay buenas ventas. Pero igual es muy difícil controlar y cobrar. Y vos has logrado publicar en el extranjero. Sí, yo he publicado en España, en Estados Unidos, en México, en Porto Alegre. He publicado en varios lados del mundo. Y con respecto a la publicación, porque uno no sabe a veces los mecanismos. Cuando una editorial, cuando no haces vos tu propia producción, digamos, te publica, ¿también quedás con un compromiso de que futuros trabajos los edites ahí? Claro, sí. Muchas veces, no todas las editoriales, pero algunas, te apoyan con la condición de que si el libro anda bien, el siguiente no lo podés, estás obligado por contrato a publicarlo con ellos. Eso a veces no se conoce. Eso yo tengo un convenio así con Win Mills, mi editorial norteamericana, que escribe para hispanoparlantes de Estados Unidos. Con ellos yo publico, o sea, puedo publicar un libro con otra editorial, pero en Estados Unidos con ellos. Y ellos distribuyen para todo el mundo, pero para todo el mundo me autorizan a publicar con otra editorial, pero en Estados Unidos con ellos. Claro. Se reservan la ahí está. Para ahí. Ramiro, ¿y tu experiencia con la música, con la vinculación que has tenido? ¿Cómo ha sido? Contanos un poco. Eso nace cuando hace muchos años, era tiempo de ñaupa, como diría alguno. Yo le mando mi tercer libro, Siempre al Borde, a Jaime Ross. Le gustó el libro y me llamó. ¿Por qué a él le mandabas? Porque lo admiraba mucho. Entonces nos tomamos un café. ¿Y eso más o menos en qué tiempo fue? Sí. Tiempo de ñaupa. Yo tenía 18 años y tengo 48. 30. Nos tomamos un café en el bar Andorra, que queda ahí en la calle Yaguarón, y él me dio lo que era para él la clase de una diferencia entre un buen poema y una buena letra de canción. Mirá vos. Muy inteligente la clase que me dio. Después yo tomé, dejé lo que quise, pero la charla me abrió la cabeza. Y de ahí yo empecé a hacer canciones. Que cuando yo escribo para hacer canciones, me concentro en hacer canciones, no son los mismos requisitos que el poema. Porque hay poemas que sirven mucho como canciones, como por ejemplo los tan famosos de Machado. Pero hay algunos poemas que son hermosos poemas, totalmente, totalmente incancionables por cuestiones de métrica, de rima, de todo eso. Porque la canción es más una cárcel en el sentido de la rima, de la métrica. Pero son desafíos lindos también. Es un desafío hermoso. Y aparte de Jaime Ross, también... Después toqué con Hugo Fattoruso. Hice algo con Fernando Cabrera, con Jorge Nasser, con Mario Villagrán, con Claudio Basualdo, que es un hermano del alma, con Miguel Lantarte en España, que es un músico español. Trabajé con muchos músicos. Siempre me siento más cómodo desde la letra. He cantado. Pero no es mi fuerte, no me siento tan cómodo cuando canto yo, cuando mi letra la canta otro. Claro. Porque por acá veo alguna cosa de que editaste un disco, Corina Amada, en el que aparecen varios de los que nombraste. Sí, Samantha Navarro aparece también en ese disco. ¿Cómo fue esto? ¿Vos cantabas? ¿Vos hacías las letras? Yo solo hice las letras y canté una sola canción, que era un homenaje a la mamá de mi hijo, que se llama Lorena. Y los demás fueron interpretadas tus letras por estos cantantes. Por otros cantantes. ¿Y esa experiencia cómo ha sido? ¿Cómo fue para vos? Para mí fue enriquecedora, fue fascinante. Aparte era como la frutilla arriba de la torta, porque yo venía de la literatura y, claro, y tenía la música en casa, pues grabó en casa ese disco, porque funcionaba el estudio de grabación del Cordón, ajá, en casa, que lo tenía Luis Restucia, me alquilaba el espacio. Ah, mirá vos. Así que claro. Y ahí conocí a Tucuta, justamente, que vos te fijaste que estaba en, sí, en el disco. Trabajó conmigo en mi último disco. Ese último disco lo grabé en la casa de él. Claro, que la gente lo conoce, Tucuta, la audiencia de la Dillones y bueno, y después la, claro, y ahora, formaciones sucesivas. Yo ya tengo una formación nueva. Sí, dura. Genial músico. Así que lo que te preguntaba, Marcelo, ¿cómo fue esa experiencia con, además, con músicos con distintas identidades, ¿no? Y había que adaptarse. Había que ser hábil, o sea, hábil con la lapicera para ir para los lugares. Pero a la vez había que no dejar de ser uno. Claro. Porque si uno se adapta tanto que deja de ser uno, no sirve. Claro. Entonces fue un gran desafío. Lo disfruté muchísimo. Creo que fue el disco mío que más disfruté. ¿Y cómo se asignaron las canciones? No, lo fuimos haciendo de a poco. Ajá. No se asignaron. No fue una cosa que se hicieron todas las canciones y se asignaron. No. Yo fui componiendo con cada músico cada canción. Ah, bien. Me acuerdo con Jorge Nasser, la compusimos en la cocina de casa, charlando, hablando y así. Con Mario Villagrán lo mismo, yo le llevaba las letras, me decía esto sí, esto no. Bien. Y recuerdo que si bien todas las canciones salieron como un chorro, La Avenida y Mis Pies, que es la letra capaz que más sencilla que tiene el disco, me llevó como 4 meses hacerla. ¿Por qué? Porque no encontraba el remate. Qué increíble. Te faltaba el... Y eso te llevó a pensar muchas veces, a dar muchas vueltas. A consultar, a ver, claro, está bien. Sí, sí. ¿Y sacaste más discos después entre esos? Saqué más discos, saqué un disco con Hugo Fattoruso, 2 discos con Hugo Fattoruso, discos con Freno Albertial, que es la banda que tengo con Claudio Basualdo y Jorge Abreu y Fernando Valls y Andrés Titaki y Stephanie Mesano. Creo que no me olvidé de nadie. Todavía es una banda que está. Funciona, pero nos reunimos cada poco para celebrar que existimos. Está bien. Lo de Fattoruso, dijiste 2 discos que él te interpreta. Él toca el fondo, ajá, y yo recito o canto. Ajá. Porque a Hugo sí le gusta mi canto, pero a mí no. Bueno, el aval de Fattoruso no es menor, ¿no? ¿Y por dónde va la si querés, también la narrativa, pero la poesía? Si hubiera que. Es feo explicar el arte y explicar la poesía, como es querer explicar un cuadro, pero ¿por dónde va tu poesía, Ramiro? Mucho por el amor y el desamor, el encuentro y el desencuentro. Hay temas sociales también que me obsesionan. Ajá. Dijera Zita Rosa, porque hay tanto campo y tanta gente pobre. Hay temas sociales que me obsesionan. Hay también mucho dolor y mucho amor. A veces se sabe menos de que el arte cómo ayuda a procesar los demonios internos que tenemos. Sin duda, a mí el arte me ayuda a liberarme de mis propios demonios. Lebrero decía que para ser escritor era más importante saber lidiar con tus propios demonios que escribir bien. ¿Quién decía eso? Lebrero. Mario Lebrero. Claro. A veces digo porque en estos tiempos no nos vamos a desviar tanto, pero en que ha sido muy duro, ¿no? Estos tiempos de pandemia, de encierro, de dificultades también desde lo social, en lo económico, el trabajo. Desde todo punto de vista ha sido duro. Exacto. Salvo para los que hacen vacuna, que están haciendo mucha plata, para los demás. Para los demás es dificilísimo. El tema del arte como una forma también de procesar en un país donde desde el punto de vista de la salud mental estamos muy mal también, sí, sí, ¿no? Y ahí te voy a quedar una lanza por mí. Yo tengo algunos problemas de salud mental. No me da vergüenza decirlo. Bueno, ¿quién no te diría, Ramiro, en estos tiempos? ¿Quién no, no? No me da vergüenza decirlo. Y me gustaría que se hiciera más por esas personas, porque yo tengo la suerte de tener una familia que me apoya. Claro. Pero los que no la tienen, a veces la pasan muy mal. Claro. Sin duda es un tema central muy dejado de lado, pero decíamos que esto del arte de purifica, saca para afuera, ayuda exactamente mucho. Exactamente, que muchas veces está no digo que no vamos a alentar a bueno, si te sentís mal ponete a escribir o a pintar, pero... Pero ayuda, pero ayuda. Bastante de eso ayuda a mucha gente. Yo no sé qué sería de mí sin la literatura. Sí, sí. Mirá que muchos de eso apelamos al arte como a la literatura también. Y bueno, la radio es una forma también, sí, de arte, de alguna, exacto, manera. Ramiro, y tenemos acá Antología Poética. ¿Qué nos puedes decir de este libro? ¿Qué pasa? Yo escribí mucha poesía. Sí. Quise hacer algo bien breve en síntesis. Claudio Basualdo, mi hermano, el que sabe, hizo la selección. Para no hacerla yo la selección que iba a quedar, más la hizo él. Hizo una muy bella selección. Y esa antología poética recoge un mínimo de lo que es mi obra poética. Claro. Pero estoy muy conforme con el mínimo que eligió. Bien, bien. Antes que me olvide, porque después la gente nos escribe y nos pregunta, estos discos, el que nos trajiste, Espumoso Pájaro Esencial, que es el último, ¿este, Ramiro? Sí, es el último. Y los anteriores que mencionaste, ¿se consiguen todavía en algún lado? Están agotados. Han sido tirados discos. Pero se pueden buscar en YouTube y se pueden disfrutar mucho por YouTube. Están en YouTube. Ah, bien. ¿Y cómo los encontramos? A ver si quiero buscar alguno. El mismo canal que me dijiste el otro. El canal Ramiro Guzmán Zuluaga.uy. Ajá. O Ramiro Guzmán en YouTube aparece. Ah, bien, bien, bien, bien. Ahora, nos decías hace un rato, más o menos 30 libros, dijiste. Sí, sí, sí. Y en 48 años, ¿cómo se hace? Porque hay alguna fórmula por año. Sí, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Algunas cosas salieron mejor, otras salieron peor. Claro, como cualquier ser humano. También hay, a veces no coincide mi gusto con el gusto de la gente. Uh-huh. Hay cuentos míos que le gustan mucho a la gente y yo digo, no, esto no lo quiero escribir. Claro. Y le pasa a los músicos también a veces. Nos pasa a todos. Que una canción que cobra fama. Cobra fama y no es la que a ellos más les gusta. Nunca se imaginaron. Claro. Y decías, tu preocupación, además de los temas del amor, del desamor, decías... Ahí hay otro tema que tiene que ver con la canción. Que tiene que ver con la dedicación del disco. Para Tato. Para Tato. Tato fue un gran pintor. Ajá. Un gran pintor, un pintor en serio. Y falleció. Y yo le quise hacer un homenaje dedicándole ese disco. Siempre yo ponía tapas de él en mis libros. Ajá. Por lo cual creo que en ese sentido lo apoyé cuando vivía. Tengo la conciencia muy bien. Y fue un gran pintor, pero un pintor que el Uruguay no lo puede olvidar, claro, porque fue un gran pintor. ¿Cómo se llamaba? Juan José Facio, pero se firmaba Tato. Claro, claro. Juan José Facio, y era un gran pintor. A mí me gustaría recomendar que se acerquen a su obra. No sé si hay algo expuesto o no, porque él dejó todo disperdigado, era muy desordenado. Claro, a veces pasa eso. Pero yo tengo en mi casa dos o tres obras que ya con verlas se muestra que es un pintor diferente. Mirá vos. ¿Y vos pintaste en algún momento? Sí, yo pinto, pero pinto pero pinto más por hobby. Sí. Ajá. Pinto porque... es curioso, hay gente que viene y me dice, me gusta más como pintar que como escribir. Y yo digo, bueno, es tu gusto. Claro, claro. No me puedo meter. ¿Y qué pintas? Lo que me nace. No sé dibujar muy bien, entonces son más manchas. Sí. Siempre hago figurativo, pero figurativo de seres inexistentes. Uh-huh. No dibujo seres existentes. Sí, sí, sí. Dibujo seres inexistentes. Muchas mujeres inexistentes. Me gusta mucho pintar mujeres. ¿Y te ayuda, por ejemplo, la pintura como para escribir después? Claro, es que todo nace de la misma fuente. Uh-huh. El psicólogo Alejandro de Barbieri, en un prólogo que hizo sobre un libro mío, escribió que siempre se trataba de literatura, aun cuando yo pintara o cantara, que la raíz se veía. Sí, sí, sí. Y creo que tiene algo de razón. Claro, claro. Está bien, está bien. Y y ahora, ¿de aquí en más? ¿Hay algo preparado? Estamos haciendo un disco con Claudio que se va a llamar Ramiro y sus amigos, o algo así, no se sabe bien por los títulos hasta que no llega yo ya. Que es muy variado, tiene las cosas más raras, porque tiene mucha diferencia entre una canción y otra. Que arranca con un tema de Rafael Wagner, que es un amigo mío que también falleció, estamos de mala suerte con los amigos. Pero que dejó ese tema conmigo, la letra es mía, la música es de él y le vamos a dar para adelante con todo. Y con ese tema arranca, canta Claudia Piretti, va a cantar Alejandro Puntone, el de La Trampa. Va a cantar Claudio Basualdo. Va a ser algo muy lindo ese disco. Va a cantar Leonardo Figuera, nada menos, que es un honor para mí. Va a ser algo muy lindo ese disco. Así que no parás, estás permanentemente. Claro, vos me preguntabas por qué tanto, sí, cómo había hecho para producir tanto. No se hace otra cosa y no paro. Porque a la edad que me decís que tenés todo lo que has hecho, que estás haciendo, que estás proyectando, pucha, claro, que. Pero hay cosas que salen mejor y cosas que salen peor. Sin autocrítica no hay ningún tipo de logro, pero tampoco hay que darse palo porque uno lo hizo con la mejor intención. Claro. Y esto de la poesía, tenemos que ir redondeando, pero hablábamos del arte en general, pero y vos decías de preocupaciones sociales, la poesía ha sido un arma poderosa en las luchas de la gente, Rambito. Lógico, sin duda. Bueno, mencionaste a Lorca, si habrá que rescatarla, ¿no? Y que la poesía social es fundamental. Y yo vengo a ser, al decir Charlie García, yo que nací con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Ajá. Entonces, como vengo a hacer de eso, siento que tengo la obligación de acordarme de los humildes a quienes tanto quiero y con los cuales tanto comparto, porque soy uno de ellos. Yo vivo en el cordón, yo no vivo en una casa en el cordón y disfruto del cordón todos los días. Claro. Entonces, el tema social es una obsesión para mí también. Ajá. O sea, la posibilidad de ayudar. Claro. La posibilidad de ayudar también desde ese lado. Yo no hago poesía partidaria. De la llamada panfletaria. Digamos. Esa no hago. Claro. No me interesa hacerla. ¿Y cómo te sale? Es cómo me sale. Pero siempre está el humilde en mi corazón. Eso vale la pena remarcarlo también. Bueno, Marcelo, te preguntaba cómo seguías. Los discos, entonces, no se consiguen. Este tampoco, el último que nos trajiste, lo ¿no? que pasa es que este disco tiramos muy pocas copias y se fueron volando. Claro. No pensábamos que se iban a ir, pero claro, se fueron. Claro. Así que, pero por ahora, por internet. Por internet. No dijimos cómo además te vinculaste, o sea, se dio el encuentro con la radio, que fue que te paraste. Por lo que tengo entendido, se paró Daniela, mi manager, en la esquina, y le ofreció un libro. En la mesa, le decimos a la audiencia, donde está, se pone Fátima, nuestra compañera, con libros, y ahí surgió, ¿no? Claro. Después me gustaría mandar un libro para sortear entre la audiencia. ¿Cómo no? Será muy bienvenido. Y además, bueno, te pedimos que nos tengas al tanto de las actividades que hagan y de lo que vayas sacando también. Por ahora, entonces, en cuanto a la música, vamos a cerrar escuchando un poquito. Lo que encontré, Ramiro, es La Sonrisa, que lo lees vos, ¿no? Con Fatoruso. Sí, ponelo. Vamos a cerrar con eso. Y muchísimas gracias por haber venido, a Daniela también, esta mañana aquí a la radio. Muchas gracias a ustedes, es un gusto para mí. Y a los uruguayos y a los no uruguayos que nos estén escuchando, a mal tiempo, buena cara, y vamos arriba. Y que agarren el arte ahí para y seguir. Y que no se olviden que el arte siempre puede ser una oportunidad. Ahí está. Un abrazo, gracias, Ramiro, y te quedamos escuchando. Un día condenás a lo punzante del agua tu alma etérea que se va petrificando. Y sin fulgor mirás que el piso lindo empieza a sonreírte cuando vos no querés ver bien. Y huís de esa dentadura tan eclipsantemente perfecta, tan parecida al lago esencial, como el tapiz incoloro de haberla soñado con las orejas en el mundo y la desolación. Como darte un beso, el soñado, el tangible, el que derrite tus rocas y amanece fisurándote, y sin embargo apreciás, lo apretás, porque en él está, como ultrauniverso, mi karma que aspira a vos, en vos todo deleite. Luego me voy con tu beso al mundo, ese que no me protege. Me enmaraño y mi alma llora escolarmente el no haber aprendido a sonreír. Pero tu boca de kármica celeste, arbórea y nauseabunda, me llama y es tu boca siempre. Y el círculo del cosmos se deshace.